Acción Libertaria, hemos venido a Madrid a la manifestación contra la reforma laboral y estamos con Rafael Corrales. ¿Qué tal? ¿Cómo ves aquí la manifestación que estamos haciendo? Primera impresión sobre pues la capacidad de movilización y en general, pues ¿qué es lo que estamos pidiendo aquí la CNT? Bueno, pues primero un saludo para todos los compañeros y compañeras. Y bueno, pues como ya venimos haciendo hace tiempo, la CNT ha ido manifestándose, concentrándose y haciendo propaganda en contra de esta reforma laboral, que es una reforma laboral propiciada por el gobierno, la patronal y Comisiones Obreras y UGT, una reforma laboral que va en contra de los trabajadores, unas leyes que nos quieren imponer. En la cual lo que vamos a ver claramente y lo que se ve es la pérdida de derechos conquistados y conseguidos a través de las luchas que hemos estado llevando a cabo los trabajadores en España. Estas reformas que paulatinamente están haciendo los distintos gobiernos apoyados por sus sindicatos oficiales son unas reformas que en nada benefician a los trabajadores, nos van llevando hacia la precariedad y hacia la dejadez de nuestras propias luchas y nuestra propia forma de ser como trabajadores. Los trabajadores tenemos que coger las riendas de nuestro destino, tenemos que coger las riendas de nuestras decisiones y no hay que dejarlas a las cúpulas de esos sindicatos, de la patronal y del gobierno, que siempre van a firmar, firmen lo que firmen, va en contra de los trabajadores en beneficio de unos pocos, de unas cúpulas sindicales, de unas prebendas y de un beneficio mayor todavía a esa patronal que no se sacia nunca de chuparnos la sangre a todos los trabajadores y trabajadoras. La CNT con esta lucha, que esta manifestación que hoy está llevando aquí en Madrid, muchos compañeros de toda España que han venido, proseguirá haciendo estas manifestaciones en todas las provincias en cual la CNT tiene presencia. Y de momento tenemos presencia en todas las provincias, por lo tanto vamos a seguir esa lucha con un coraje, con una fuerza, con un orgullo y con una dignidad que los trabajadores tenemos que hacernos valer frente a estas reformas y a estas leyes que quieren firmar. Y hacemos un llamamiento no solamente a los sindicatos, a estos sindicatos, a los trabajadores y trabajadoras de estos sindicatos que están firmando y están elaborando esta reforma en contra y a espalda de los trabajadores, hacemos un llamamiento también a todos los sindicatos, a todas las asociaciones de trabajadores, a todo el mundo, a toda la juventud, para que se manifieste en contra y paremos, igual que se ha hecho en Francia, igual que se irá haciendo en todos los sitios, paremos esta reforma que va en contra total y absolutamente de las trabajadoras y los trabajadores de España. Bien, bueno, me gustaría incidir en esto último que has comentado. Efectivamente, esta manifestación es la punta del iceberg de las movilizaciones que está realizando la Confederación Nacional del Trabajo. Realizamos un trabajo de base y aparte de este sindicato y de algunas otras manifestaciones de algunas otras organizaciones obreras, parece que a nivel de base pues poquito es lo que está moviendo más allá de la Confederación Nacional del Trabajo. ¿Qué crees tú que tiene que pasar aquí en el Estado español para que sea una respuesta unitaria del pueblo, tal cual estamos viendo que ocurre ahora mismo en Francia y que están parando a Villepin y que están parando al gobierno? ¿Qué tiene que pasar aquí en este Estado para que la gente despierte de esta dormilera que llevan ya décadas? Tenemos que tomar conciencia, como dije al principio, de coger el destino en nuestras manos, de coger nuestra fuerza, que es el trabajo, y plantar cara sin ningún problema, en el sentido de decir, dejar hacer a estas personas, a estos sindicatos, a esta patronal y a este gobierno. Los trabajadores tenemos que tomar nuestro poder, que es el poder fundamental que tenemos, que es la unidad. Esa unidad que ahora mismo está destruida, está diluida, y que además quieren que continúe así, para que no se le haga frente a estas reformas y a estas injusticias que nos están, que están y que intentan cometer con nosotros. Conciencia, tomar conciencia de nuestra situación de precariedad laboral, de nuestra situación de precariedad en los accidentes laborales, nuestra situación de precariedad en los convenios colectivos, en los que se firman convenios colectivos que está por debajo de lo que se está pidiendo los trabajadores, y lo firman las cúpulas de estos sindicatos. Los trabajadores, trabajadoras, tenemos que tomar conciencia de esta situación, tenemos que hacer frente, tenemos que salir a calle, y como bien dijiste antes, nosotros estamos haciendo un trabajo de base, estamos haciendo reuniones en empresas, en las secciones sindicales y en los barrios. Eso es una cuestión que ya hacemos un llamamiento, como antes dije, a todas las demás organizaciones y a todos los demás movimientos sociales, que se pongan en contra de esta situación y que tomemos conciencia que es la única forma, la conciencia de trabajadores y la unidad de los trabajadores y trabajadoras, es la única fuerza que se le puede hacer frente, con la que podemos hacerle frente a esta gente que únicamente firman para ir en contra de los trabajadores, aunque digan lo contrario. Pero en la realidad, en los hechos, vemos claramente día a día que lo único que nos aboca esto es a una situación de precariedad. Por lo tanto, conciencia del problema, unidad y no dejar hacer, no dejar hacer a esta gente, que ellos hagan lo que quieran. Salir a la calle y manifestarnos. Muy bien, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, desearos que mis palabras de alguna manera sepan transmitir las ideas que estamos intentando llevar a la práctica. La CNT es una organización de muchísimos años, es una organización que está luchando nosotros, trabajadores y trabajadoras. No somos un sindicato más, somos, pienso que somos la única alternativa sindical que existe en España. Los demás sindicatos más bien son correa de transmisión de sus propios dirigentes, son agencias de viaje, son agencias de seguros, es un sindicato de servicios, no es un sindicato de trabajadores, no son sindicatos de trabajadoras. La CNT es un sindicato que cogemos las decisiones en asambleas y todos decimos lo que pensamos, y es un sindicato que no tiene liberado, que no tiene subvenciones, y hago un llamamiento para que se afilien a la CNT. Pues muy bien dicho, salud.